Hola, buenos días gente de la radio Semillas, del programa La Calle Anda Diciendo. Bueno, yo soy Liliana de Chubut, Patagonia, Argentina, y quería comentarles que el conflicto docente que se fue dando desde principios de año, desde marzo, sigue cada vez más fuerte y más, más convencidos los docentes de que no van a aflojar esta lucha, no van a bajar los brazos, porque en la mesa de paritarias sigue ofreciendo el gobierno migajas. Realmente es una burla a los trabajadores. A los trabajadores de salud les ofreció en total un 8% escalonado en varios meses. Lo mismo hace con los docentes, lo mismo hizo con los trabajadores de la administración pública que están bajo el régimen de una ley nefasta. También están hoy en paritarias auxiliares de la docencia. El conflicto cada vez es mayor porque realmente no se puede permitir que este gobierno siga dejando bajo la línea de la pobreza a todos los trabajadores estatales. Los docentes siguen en las calles junto con los trabajadores de salud y siguen en marchas, concentraciones, cacerolazos, ferias, también bocinazos. Aquí el clima se ha vuelto muy hostil. Bueno, fue un día entero de lluvia, sigue lloviendo y la gente sigue en la calle convencida de que no va a bajar los brazos ante tanta indiferencia de este gobierno. Bueno, así que hoy están de mesa paritaria los auxiliares de la docencia y bueno, es lo que quería comentarles que bueno, que sigue la lucha docente de los trabajadores de salud y de los trabajadores de la administración pública en general. Bueno, hasta cualquier momento les voy a seguir informando. Muchas gracias.